puedo navegar en papel prensado. Bien, como el primer atentado que has pensado. Puedo romper el cuello seleccionado en trozos y ni siquiera sabrías que es carne de venado. Es el hogar del jubilado, escozor en los genitales. Puede que me mate antes de valer lo que vales. Junto las dos mitades y se sale, perfecto. Apesto al mismo sudor, de pene, erecto. Manejo recto por la acera como snowboard. Tu casa huele a vinagre de barbacoa. Coartadas diseñadas en el origen. Soy el actor que no se adapta al guión que le exigen. Me cago en la boca de Alice, así que ya dejé de ser un maniquí a la espera del ticket. Lame este dique seco que perdura. Los años pasan factura y llevan a la locura. No es felpudo que limpie mis zapatillas de barro. Mi día de mierda donde no esté este nubarrón. Tengo delante papel marrón con la cara de Lucifer. Oscar, coge tu boli y dibújame Tenerife. Traspaso el culo de Jennifer López con mi puño. Confié en sacar rasguños y saqué el muñón. Coño, no sé si podré esta vez con el pobre. Envíame bases, Javi, que las venda a Londres. Su puta madre atada y desnuda en mi armario. Con ejercicio diario de lamer mi plátano canario. Roba nuestras cabezas cuando las perdemos. Ganar no será fácil si jugamos de menos. Porque vemos allá en Reno y ya sabemos cuál es la película. Lo siento, me quedé en las mayúsculas del titular. Calígula volverá a manchar las hélices de su máquina. Pero seguiremos sin opinar en una sociedad vecina. Escribo las esquinas de todos los bloques de pisos. Luego Carlos te impuso, este Parkinson. Pero no pido permiso para atollar al micro de oro. Ser omnívoro no es repelar los restos del inodoro. Es apestar a Malboro y a otras fragancias. Y destrozar vuestro jardín de infancia con mi ambulancia. Doctor arruga polvos de guantes de cirujano. Te leemos la mano y te sacamos los órganos. Estilo politoxicómano a la deriva de ningún sitio. Mi cabeza golpeó en la pared y se resintió. 1000 vatios de descarga en el centro del panal. Tu novia no es fea ni guapa, es una rana. Canta en la chacra del barrio los fines de semana. Y las noches de verano sueño con abrirla en canal. Todo empezó en una puta caravana pestilente que tristemente me proclama estrella del rock.